It's just one of those days where you don't want to wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you want to justify ripping someone's head off, no human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. Hola, buenas noches, tardes, días o lo que sea. Bienvenidos al nuevo podcast de Game Sahare. Es el octavo que grabamos y normalmente nunca conseguimos colgarlos. Bien porque somos unos vagos, bien porque somos un desastre que no conseguimos que funcionen todos los equipos a la vez y alguna voz se queda siempre sin grabar. Normalmente la mía porque suelo ser un desastre en estas lides. Pero nos hemos bajado un montón de programas y creemos que esta vez vamos a ser capaces de sacarlo adelante. Otra cosa es cuando lo publiquemos, que eso Dios dirá. Porque recuerdo a nuestros oyentes que el último podcast que grabamos lo grabamos en el E3 de 2007 y lo publicamos en Navidad. Así que sea lo que Dios quiera. Hoy estamos una servidora, que es Mr. Pink. Está el señor Verde y está el señor Fucsia. Y bueno. Hola. Vamos a dar un. ¿Qué montón de programas de grabación de MP3 tengo en los procesos? Sí. Yo lo tengo todo a tope, ya solo me quedan 2 gigas de disco duro. A tope con la COPE, como los de Hard Game. Bueno, no vamos a empezar a rajar ya de la gente, sino que vamos directamente a hablar del E3. ¿Qué os ha parecido este E3? A ver, Fucsia, cuéntanos un poco qué te ha parecido el E3. Bueno, el E3 se ha celebrado en lejanas tierras que mandamos, por cierto, a un compañero. Efectivamente, el señor Bermellón ha estado allí por aquellas tierras. Estuvo allí y nos ha contado, bueno, día tras día, ha estado al filo de la noticia. Ha estado al filo de la noticia y al filo del váter. Al filo del porque se cogió una gastroenteritis, pero sí, ha estado al filo de todo. Bueno, en realidad, no sé, un poco descafeinado. La verdad se ha dicho. Mucho vídeo, mucho. Extrañas conferencias de. Que no interesaban a nadie, que no presentaban a nadie y sobre todo nada, absolutamente nada que te deje noqueado. No ha habido nada por parte de ninguna. Si queréis vamos comentando un poco. Ajá. Primero Mr. Green también, que dé unas impresiones generales. Bueno, pues perdices a lo torero, tómense algunas anchoas y unas lonjas de tocino. Píquense con los menudillos de las aves, rellenando completamente con esta masa el cuerpo de las perdices. Colocados estas en una cacerola, se rodean de tomates y pimientos, sal, pimienta, perejil y media hora de cocción. Yo creo que es lo más interesante que van a obtener nuestros clientes, del E3, porque para decir tontería, yo creo que al menos a más de uno le vamos a salvar la cena. Una noche tonta. Creía sí, que era la presentación de un Cooking Mama o algo así. Sí, yo también, digo, se nos ha vendido a Ubisoft el señor Verde de repente. Directamente, bueno, estoy fascinado con los anuncios estos que la DS te dice cómo hacer sushi. Que total, es pescado crudo y arroz. Pero bueno, sí, por 60 euros, pues te lo dice la consola. Es acojonante. Continúa. Y el otro sigue picando cebolla. Si no, no puede ser. Exacto. Tiene ahí ardiendo la cocina y dice... Tú vas bien, chaval, ¿eh? Tú continúa. ¿Eso es donde sale? ¿En ese sitio llamado televisión? Sí, en ese universo. Ah, vale. En el universo televisivo. Yo también, mi opinión es la misma. Es que, bueno, que ha sido un poco bluff. Y más que nada, todos esperábamos una sorpresa, todos esperábamos un anuncio de un juego nuevo del que no lleváramos hablando muchos meses y... precisamente de lo poco nuevo que se ha anunciado no se ha visto nada. Es decir, yo creo que las dos grandes tracas que han sido, si se puede llamar así, el anuncio de Final Fantasy para 360 y el GTA para Nintendo DS, pues no se han visto ninguno de los dos. Entonces, bueno, se ha quedado la cosa un poco en... No se ha visto ninguno de los dos, quiero decir, de Final Fantasy no hacía falta tampoco que se viera nada, pero bueno, simplemente lo nombraron y punto. Si queréis vamos conferencia por conferencia en el orden en el que se produjeron, que fue casi, casi, Dime. Casi hubiera preferido una conferencia llena de cinemáticas como aquella gloriosa conferencia de Sony del año 2006, tal vez. Sí, porque dio mucho que hablar, por lo menos dio un montón que hablar, y la gente se puso a discutir, ¿es una CGI, no es una CGI? Yo no sé, no había duda desde el primer momento en que aquello era una CGI como una casa, pero bueno. pero la Next Gen estaba ahí a la vuelta de la esquina, hombre. Claro, la gente decía, no, es que va a ser la de Dios. La PS3 no termina de... Pero bueno, eso es otro tema. La primera conferencia, si queréis empiezo yo, con fue la de Nintendo. Yo creo que es que se resume todo en un vídeo que hemos puesto unas tropecientas veces en la web en los últimos días, porque a mí me encanta. Lamentable vídeo. Sí, no, lamentable no, maravilloso. O sea, señores de 45 años haciendo como que tocan el saxofón con un trozo de plástico en la mano. Es maravilloso. Solo faltaban las furcias aquí. Las furcias ya las pago yo. Que las ponga Bender, que se monta su propio 3 con furcias y con casino. Oh, wait. Me montaré mi propio 3 con furcias y con casino. La verdad es que la conferencia de Nintendo fue un absoluto despropósito desde el punto de vista de que yo creo que intentar convertir un evento como el E3, que es un evento para medios especializados, o así lo entiendo yo por lo menos, en un showroom mediático de lo más casual que tiene y lo más cooking mama que tiene Nintendo preparado en cartera, me parece un error por parte de Nintendo. Y más cuando Nintendo tiene preparado para este año más de un juego que no sigue esa tónica. Quiero decir, Nintendo tiene... No hablaron en la presentación de esa especie de adaptación un poco recortada que van a hacer del Dead Rising. No lo nombraron. Se vio luego en la feria y tal, y no sé qué. Pero en lo que se presentó allí, mucho juego casual, pero realmente no sacaron ninguna de las armas que tiene Nintendo para el público para el que va destinado un E3, ¿no? Entonces fue como un permanente what the fuck continuo, porque salió la señora esa que parecía que iba borracha, que decía, soy muy feliz, no descartes que lo fuera. No, es que decía, soy muy feliz, y yo decía, esta tía se ha metido una raya, o una pastilla, porque esta felicidad parecía que se había metido una pirula, y estaba allí, no podía dejar de sonreír, y... El control antidopaje ahí hubiera sido bastante útil. Sí, bueno, hacen control de dopaje y los primeros que se van fuera son los periodistas, ¿eh? Y sí, periodistas, sí, sí. Entre comillas. Sí, sí, porque para soportar semejante conferencia, imagínate, la tipa delante allí... Para soportar y para después escribirse qué cosas. Sí, bueno. Ay, mira, ¿ves? Cinco minutos ya me estoy haciendo mala sangre. Ya estamos insultando al resto de nuestros compañeros. A los medios. La verdad es que no hay por dónde cogerla. Desde la señora subida en la tabla de surf haciendo el idiota con el videojuego de Ubisoft de Snowboard en el Wii Fit, y todo lo que vino después. Es decir, fue un despropósito detrás de otro y sin anunciar prácticamente nada. Y lo único que se mencionó un poco interesante fue el GTA para la Nintendo DS, y encima no se vio. Ni en un vídeo, en un logo. Pusieron el logo y ya está. Entonces, no sé, fue un poco triste la conferencia de Nintendo. ¿Cómo la veis vosotros? Verde, ¿cómo la ves tú? Bueno, pues en el pre-podcast, que es realmente lo que va a valer la pena, no lo que acabaremos haciendo ahora, te lanzaba la idea de que al fin y al cabo lo que puede interesar es que en ese momento haya una cámara grabando y que luego tengan 10 o 20 segundos de publicidad en un telediario cualquiera, y al fin y al cabo eso es lo que queda, pues ver a cuatro personas de diferentes razas, edades, nacionalidades, pues haciendo como que tocan música y todo es maravilloso y vivimos en un mundo de la piruleta, pues claro, lo pones en un telediario y es que inmediatamente vende, evidentemente, a los que están ahí asistiendo a esa especie de viaje con peyote que se había tomado todo el mundo ahí, pues claro, si había alguien con un poco de dignidad, debía estar diciendo, por el amor de Dios, es que me voy. Además, o sea, me voy porque no me lo están vendiendo a mí, esto se lo están vendiendo a gente que está sentada en sus casas y que de aquí 2 o 3 días pues verán esto por la tele y ya está. Además, fíjate que la conferencia de Nintendo, que fue el segundo día, porque creo que la primera fue la de Microsoft, ¿no? Y fue el segundo día, que fue a las 9 de la mañana. Ya ves, ¿qué hora para hacer el ganso? No, hombre, no, de empalmada. ¿Qué hora? Yo todo el equipo de Nintendo venía de empalmada de la noche anterior, borrachos y cocidos perdidos, y la señora ya no te digo lo que llevaba encima, porque esa sonrisa a las 9 de la mañana, por muy feliz que seas, no la tiene nadie. O desayuna, dicho. Sí, los crispies. Muy fuerte, crispies de colores, ¿vale? La verdad es que eso era un poco lamentable. Sí. De manera, a mí me da la sensación, tanto Nintendo, Sony como Microsoft, pues bueno, que estaban un poco ahí comenzando el funeral, ¿no? Una muerte anunciada de... Una sí, feria sí. que no fue todo. Por completo. En el mundo del videojuego, los medios, o sea, tenía todo. Y que, por ahorro, imagino yo, que es concretamente por eso, por ahorrar dinero en una feria que no le reportaba realmente beneficios, salvo los 4 o 5 días fantásticos de luz y de color, con 15.000 personas, 30.000 personas visitando aquel edificio que es como un cohete, que tiene arriba el logotipo de Atari y tal, el Convention Center este de Los Ángeles, y todo fantástico. Y que, bueno, montas un stand, montas ahí una parafernalia, y que después... Envías a un montón de gente de todos los lugares del mundo que se chupan un viaje de miles de kilómetros. Pagas dinero en furcias, digo, en bays, o sea, en mujeres, ahí en tu stand, cuanto más fantásticas mejor, y claro, eso hay que pagarlo, y eso después los beneficios, que el gasto que conllevaba montar un stand en condiciones ahí en, como se hacía hasta ahora, creo que tengo entendido que era bastante elevado. Son carísimos, los stands en sí, feria, bueno, es una barbaridad. Uh-huh. La verdad es que quizás, eso es lo que... Quizás EA se lo podría permitir. Pero... Sí, Electronic Arts podría, bueno, si quiere puede comprar. EA. Sí. Hombre, la mitad del cartel lo aprovechan, ¿eh? O sea, E3, EA, ahí lo tienen, ¿eh? Ahí lo tienen, la EA la tienen. La verdad es que... Podría ya a picotear, Tech2, a ver qué tal que tienen aquí. Ah, mira, vamos a comprarlos, ¿ok? Tal, y hacen una OPA hostil de esas, fantásticas. Se lo llevan todo. Pero vamos, que es el... Bueno, me parece que el año que viene será un sitio más pequeño todavía y imagino que el espacio que tenía otorgado L3 en años anteriores, pues llegará a otra feria, la feria esta alemana que se celebra en agosto o la japonesa en octubre, me parece que es. Bueno, luego tomarán el relevo. Luego tomar. Bueno, pero eso sí luego lo comentamos, pasa, porque lo que habría que comentar luego, si acaso, sería si el E3 tiene sentido. Tal y como está montado, quiero decir. Bueno, sí. Empiezo a pensar si la industria esta está bueno, tiene sentido a estas alturas, tal y como está. No. Como está planteado todo, porque mencionabas, bueno, siguiendo con lo de Nintendo, que si le damos mucha caña a Nintendo, seguramente se hable de este podcast. Sí. ¿Sabes? O sea, te metes con Microsoft, a nadie le importa con Sony, bueno, cabreas a unos pocos, pero si ya te metes con Nintendo, visitas aseguradas. Sí, cientos de miles de millones. Oye, el Dead Rising para la Wii. Yo es que, bueno, no sé, he visto capturas de pantalla, yo no lo acabo de ver, claro. Pero independientemente de si puede poner muchos zombies en pantalla la Wii... No lo acabas de ver, claro, porque has visto las pantallas. Que no se ven nada claras. O por la resolución nativa de la Wii. Todo puede ser. Pero que eso ya es totalmente accesorio. Sí, sí. Coges el anuncio de Dead Rising de Wii y luego coges el anuncio de Microsoft del Final Fantasy XIII. Y para mí es... exactamente lo mismo, es representativo de que aquí ya se nos han acabado las ideas, porque uno es un refrito de un juego que salió hace como eones para otra consola, y el otro es el número 13, por el amor de Dios. Sí. El número 13 de una saga de videojuegos que yo no puedo ser muy objetivo porque a mí no me gusta para nada ese tipo de rol, Pero no sé, es que lo único que hay son continuaciones de juegos. Y sé que a lo mejor esto se dijo hace 10 o se dijo hace 15 años, pero bueno, las cosas son cíclicas y todo tiene alzas y todo tiene y bajas. Pero este 3 para mí ha significado el hecho de decir, señores, es que no vamos bien. No, o sea, no vamos a ningún lado. Estarán ustedes ingresando pasta a cabazos, pero lo que es juegos se han olvidado de hacer. Sí, bueno, yo de hecho creo que si queréis pasamos a la de Microsoft. Luego hablaremos de los juegos, porque vamos a hablar primero de lo que son las conferencias y precisamente un síntoma de lo que estás comentando fue la conferencia de Microsoft. O sea, Microsoft se dedicó a anunciar que iba a empezar a hacer todo lo que están haciendo los demás. Microsoft va a hacer un Lips, que es un SingStar. Va a potenciar toda la gama de juegos casual, que es lo que está haciendo Nintendo. Va a sacar el jueguecito, va a potenciar ahora el tema del Booth, que aquí se llama Zenith. Lo va a potenciar con otro nuevo Zenith, que ya presentaron un anuncio de gente que incluía una abuela. Que es el rollo Nintendo, incluir una abuela en los anuncios, porque eso tal. Es decir, y luego lo del nuevo dashboard de la 360, con los Mii, sí, que ahora se llaman avatars o como lo queráis llamar. Pero quiero decir, sí, o sea, un invento reciente. Microsoft se dedicó a fusilar lo de los demás, o sea, directamente. Y lo único nuevo que anuncian es que un juego que sale para otra plataforma también va a salir en la suya. Bueno, señores, o sea, ¿dónde están los nuevos anuncios de Microsoft en este 3? O sea, la conferencia en sí, como conferencia, a mí me pareció la mejor. Es decir, como conferencia, pero aunque no hubieran hablado de juegos, sino que no hubieran hablado de patatas, la mejor montada junto con la de Sony, que también fue bastante bonita, de luces, de tal, de cómo estaban preparados los diálogos y tal, me pareció que estaba bien. Ahora, en cuanto a contenido, o sea, por favor, Microsoft... Tú precisamente, que te habías quedado con un reducto del mercado, que era el público más hardcore, que no es una palabra que no me gusta nada, yo creo que no le gusta a nadie, pero bueno, los jugadores más acérrimos, si queréis, o el jugador más jugón que lleva toda la vida, te habías quedado precisamente con esa cota, dejando a Sony un poco despistada a medio caballo precisamente entre Microsoft y entre Nintendo. Y ahora pegas este giro radical, que es una bajada de pantalones acojonante. Y claro, lo único que enseñas es Gears of War 2, que es el 1. Con más tonos marrones y algún que otro naranja. Entonces es como... pero Microsoft, o sea... ¿a qué viene esta bajada de pantalones? No me puedes estar una hora hablando de lo bien que van los números de la 360 y acto seguido decir, y ahora voy a fusilar todo lo que hacen los demás. Bueno, pues sí. yo creo el clásico refrán ese de si no puedes con ellos, únete. No, está claro. Quiero decir, el problema es que Microsoft quizá debería haber hecho esto desde el principio. Claro. Es decir, no ahora. Ahora ya va a entrar en una cuota de mercado que yo creo que lo tiene muy difícil. Muy difícil, porque sí, va a competir... Sí, perdido, lo tiene perdido. Va a competir en un mercado casual con Nintendo, que es la reina en el mercado casual. Es decir, es que no se le puede toser a Nintendo en ese aspecto, y lo poquito que se queda de ese mercado lo tiene copado el personaje Sony con SingStar y con Booth, y el resto todo de Nintendo. Es muy difícil que Microsoft pueda hacer entre comillas sombra al SingStar, por ejemplo, con el Lips. Vamos, es que yo todavía no acabo de ver cómo realmente espera hacer una penetración de mercado, no ya con los jugadores que tienen la consola actualmente, que dudo mucho que alguno de ellos se compre el Lips. Sí, yo creo que también. Se compra algún tipo de juego social, porque bueno, al fin y al cabo todos los poseedores de una Xbox 360 pues son hardcore gamers, por lo tanto pues no se les presupone vida social, con lo cual juegos sociales, ahí choca la cosa. Sí, no entra. ¿Sabes? Que por un lado, bueno, son asociales, pero por el otro lado son políglotas, porque prácticamente casi todos hablan alemán, por lo menos. Entonces, yo la conferencia de Microsoft, ya te digo, el último megatón, Final Fantasy XIII, y con esto nos curamos de todos los pecados. Sí, y la gente... hemos soltado la pasta, lo último que hemos logrado sacarle a la gente con el Windows Vista, ponemos la pasta encima del maletín y Final Fantasy XIII, que bueno, será un juego pues probablemente igual de malo que el 12, que el 11, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tendrá unas cinemáticas cojonudas. Pero ¿cuántos DVDs ocupará? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? 300.000, no sé, ¿qué más da? Harán una compresión de textura, no es problema. Le comprarán el algoritmo Nintendo, seguramente. O sacarán un Blu-ray. No, sacarán un vídeo, hacen una versión sin texturas, o al estilo 13, sí. Aquel fantástico juego de Ubisoft. Y bueno, pues sería un Final Fantasy XIII bastante curioso. Que por cierto va a salir en PC también, ¿eh? Lo estoy viendo aquí. Os doy una primicia. ¿No estaba muerto el PC? Os doy una primicia muy caliente. Lo que pasa es que cuando lo oigamos dentro de 7 meses, ya ves. Sí, cuando dentro de 7 meses, Link sea el número uno en ventas de 360 en todo el mundo. Otra de las cosas que Microsoft ha comentado es que a partir de ahora, con el nuevo dashboard, algunos de los juegos serán instalables, que es precisamente otra cosa que ya estaba haciendo Sony, y que por cierto a mí me parece un retroceso, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Dice, no hombre, si así van mejor, bueno, cojones, es que lo que tienen que hacer es que vayan mejor sin instalarse. Exactamente, eso faltaría. Es que yo cuando meto antes de ayer el Burn para probarlo y tal en la PS3 y se tira 20 minutos de instalación, es que me toca los cojones. Es que es una consola, es que no quiero que se instalen. Es que el Metal Gear Solid 4 cada acto se instala. Tiene 5 actos y al principio de cada acto te tiras 5 minutillos esperando a que instale el acto. Oye. Pero te ponen una cinemática para entretenerte. No, te ponen a Snake fumándose un cigarro. Pero Dios mío. Y se fuma. El cigarro más largo. Y no se fuma uno, se fuma 5 o 6. Sí, sí. ¿Nadie se ha quejado de esto? Pues no lo sé, pero a mí me parece un retroceso. Bueno, no, porque es que si no te tengo que destrozar el juego, pero no te lo... Sí, es igual si no... Oye, no, porque salen cartelitos de fumar es malo para la salud y tal, y mientras Snake fuma. Es que Snake no es precisamente un modelo a seguir, como persona. Quiero decir, el que tenga de prototipo Snake, a fin de cuentas es un asesino, o sea, no... Bueno, pero además un mercenario, y aquí me van a odiar todos los seguidores de Sony. Snake es bastante tonto como persona. ¿Sabes? Un tipo infumable. Es un tipo bastante infumable. El mullet, que le ha acompañado toda su vida, incluso con sus 60 años en esta última entrega. Pero bueno, eso es lo que mi queja de Microsoft, ¿no? Es decir, esa bajada de pantalones, de ese cambio de rumbo y esa, bueno, y eso, no hubo grandes sorpresas. Y en la de Sony, pues yo lo que vi en la conferencia, vi a Sony muy despistada. O sea, yo a Sony no la veo centrada, o sea, la veo dando bandazos, intentando buscar también su hueco. Hay tres juegos de Sony. Uno es África, que es de hacer fotos en un safari, creo. Otro es The Last Guy, un juego de Google Maps, que es una especie de comecocos de salvar a las tías o no sé qué. Otro que es Flower, que eres una flor que va flotando. Pero un momento, no se puede decir el título de estos dos juegos uno detrás del otro. O sea, The Last Guy y Flower. Para cuando la PS3 de color rosa. Pues en breve. Y el otro, a ver, ¿qué otros? El otro que habían anunciado que también era... Little Big... No, pero Little Big WTF a mí me parece... Bueno, quiero decir... Ese va a ser... Va a tener su historia. Y bueno, a mí me gusta. Lo que veo me gusta mucho. Quiero decir, yo no jugaré porque le tendría que dedicar demasiado tiempo para conseguir hacer una pelota redonda que dé vueltas, pero vamos, sí, me parece que es... tiene bastante buena pinta, pero el otro que han anunciado en el E3 era también otro juego raro de... ¿Flow? Ah, no, ese ya. No, Flow salió, pero... Oye, ¿Flower tendrá editor de flores? No lo sé. Probablemente. Bueno, sí, en el fondo es igual. Sí, seguramente todos nuestros oyentes están muchísimo mejor informados que nosotros. Seguro, seguro, vamos. O sea, ¿qué más da que nos saltemos un juego u otro? Si pero luego te dirán, pero si no comentaste ese juego. Yo es que tengo muy mala memoria. Sin embargo, creo que es la que más se salva de las tres conferencias por Infamous. Es decir, que tiene muy buena pinta, parece una especie de Crackdown mezclado con la fuerza desatada, y el MAG, el multijugador, ese masivo de chorropocientos jugadores a la vez haciendo el canelo, sí, en diferentes 256. Sí. De los creadores, sí, de la serie SOCOM, puede ser, ¿no? Si sí, sí, creo sí, que no, sí, sí, iba por ahí el tema. Pero vamos, eso va a ser el paraíso de los spawn killers, porque madre mía, 256, vamos, 128 pardillos apareciendo siempre en el mismo punto y tú pum, pum, pum. Ay, Dios mío. Los meten como por secciones, por lo que se ve. No los meten a todos juntos, sino no los, sé, los meten en zonas de batalla separadas en grupos de 4 y de 4 a 8 o algo así. Bueno, entonces eso está interesante y tal, pero quiero decir, lo que estaba diciendo, ¿no? El no sé. Se centraron también mucho en todo lo de los contenidos descargables, en lo de las películas, que por supuesto aquí tardará en llegar 17 años. O si llega. Y luego el resto fue, pues, mucho hablar de PSP, mucho hablar de PS2, mucho hablar de la PS Network y Resistance 2. Y ya está. O sea, Nuevo, de poder decir nuevo, Infamous y el MAG. Y ya está. Y se acabó. Sí que, yo no sé si por suerte, puede que por suerte, pero Sony ha hecho una cosa muy bien. No en este E3, sino yo creo que le ha salido de retuéngano y le ha venido de puta madre, que es mantener viva la PS2. Porque es donde está metiendo toda la línea de juegos casual. Guitar Heroes, Rock Bands, SingStars, Boots y todo esto lo está metiendo en la PS2, ¿vale? El Lego Batman, el no sé cuántos, y eso le ha permitido mantener una cuota de mercado que rivalice un poco con la Wii. Yo ya dije en su día, cuando Microsoft se cargó la Xbox One, que era un error enorme, aunque no tuviera una cuota de mercado muy grande, pero que era un error enorme, porque precisamente el giro que ha tenido que dar Microsoft es porque Sony tiene la PS2 para sus títulos casual o como lo queramos llamar, y Nintendo tiene la Wii, que es la más potente en casual gaming ahora mismo, ¿no? Y eso ha sido un error que ahora están tratando de enmendar, claro. Pero vamos, que tampoco fue para tirar cohetes la conferencia de Sony, fue muy bonita de imágenes y tal, pero no fue nada espectacular, la verdad. Tampoco. Yo he llegado a oír, ahora que has enlazado el tema de la PS2, la Wii y demás, que hay gente que la nueva consola de la consola de Nintendo, la Wii, la llaman la nueva Play. O sea, eso lo he oído yo. Eso está en la calle. Es como viene calentito. Está en la calle ahí los corresponsales pateando la ciudad. Es lo que me dicen a mí, la nueva Wii, o sea, la Play nueva, y la llaman, y es no es la Play ni la consola ni es de Sony ni nada, es de Nintendo. No sé, sí, pero la llaman, sí, así, sí. Está tomando ahí el relevo de aquella consola, y bueno, pues a ver cuánto le dura. Sí, no sé. Con un hardware del año 2002, 2003. En fin. No. Algo tendrá dentro, no digas que es un hardware de hace 6 años, hombre. Algo tendrá, habrás metido ahí 20 chinos haciendo operaciones en tiempo real, cálculo flotante, pero algo habrá. De todas maneras, sí que es verdad, ¿eh? Yo, así en mi pequeño, bueno, mi reducidísimo círculo de amistades, sí que es cierto que antes era, uy, la Play, y ya se está cambiando. Antes era, la Play era sinónimo de consola, y ahora, aunque se diga la Play, en realidad se están refiriendo a la Wii. Aunque se mantenga el nombre ese de Play, que eso evidentemente va a costar, pues, años que erradicarlo. No es como decir miembros y miembras, pues para decir miembras y que la gente lo acepte, pues tendrían que pasar, pues, probablemente unos 250 años. Pues con esto lo mismo, pero cuando la gente dice Play, sí que es cierto que mucha gente ya se está refiriendo a la Wii. Pero bueno, para que al final acabe cogiendo polvo, porque las cosas también hay que decirlas como son. Como son, efectivamente. Porque no todo el mundo invita a la gente todos los fines de semana a su casa, que se emborrachen a su costa y se lo dejen todo hecho una mierda, para jugar ahí al Wii Sports, otra vez. Sí, sí, ese bueno, sí. Habrá alguno que se tendrá que llevar la consola debajo del brazo. Luego, por lo menos no pesa. De casa en casa. Otra cosa, no sé si habéis leído hace un par de días que sale un fulano, creo que era de la BBC, diciendo que se había sentido defraudado con Sony porque a él le habían enseñado un juego hace un par de meses que iba a ser la bomba. Y no estoy hablando del Heavy Rain. El Heavy Rain se enseñó a puerta cerrada. Entonces, y todo el mundo hablando maravillas del Heavy Rain, que la verdadera Next Gen ya está aquí, que eso lo llevamos oyendo desde que ha llegado la Next Gen. O sea, es que se va a acabar la Next Gen y al final la verdadera Next Gen será la Next Gen. Sí, sí. O sea, porque es que... No, la verdadera Next Gen... Promesa. No, es que es la polla, el Heavy Rain, vale. ¿Por qué cojones no lo enseñas en la conferencia? Estamos en lo mismo, o sea... Porque... Pero que esto es como el Wonderbra, hombre. Sí, sí. Que sí, que queda muy bonito, pero cuando lo quitas, pues ahí está la realidad. Y la Next Gen es eso, es el Wonderbra. Y no lo quites. No lo quites, déjalo puesto. No lo quites. Pero... Espera, que te lo enseño por el lado. pero estamos en lo mismo que con el anuncio este de la BBC, ¿no? El fulano diciendo... Y hoy sale una noticia, haciendo referencia a ese juego, diciendo que el 3 de agosto... Sony va a enseñar una cosa que va a ser la polla y que va a dejar a todo el mundo en bragas y tal, y que se va a quedar todo el mundo alucinado, y que es un juego exclusivo para PS3. Digo, pero has tenido el escaparate mundial ahora, todas las páginas web dedicadas a esto, y el 3 de agosto, por mucho que te enseñes, pues tendrá la atención que tenga, pero no saldrás ni en los medios generalistas que se han hecho eco esta semana de todo lo del E3, tanto en España, pues ha habido noticias en El País, ha habido noticias en El Mundo, ha habido noticias en la televisión, ha habido noticias en prensa, en radio, tal. Tú puedes enseñar lo que quieras, pero eso no pasará, no trascenderá de la prensa de los videojuegos, ¿no? No pasará a la prensa generalista. ¿Por qué retrasar hasta ese momento, hasta el 3 de agosto, lo que podían haber enseñado ahora? ¿Por qué no dejaron enseñar mira si somos machotes, que no lo enseñamos en el E3 y lo enseñamos cuando nos sale. Sí, bueno, en agosto, cuando esté todo el mundo de vacaciones. O sea, porque claro, pero no sale de los teraflops. Es que sí, creo que hasta cierran los foros y todo, ¿no? Sí, claro. El nuestro casi. Entonces, casi. Claro. ¿Quién va a estar discutiéndose por a ver qué juego enseñan? Yo creo que están haciendo deprisa y corriendo unos cuantos artworks. Tienen ahí un tío trabajando en bocetos y entonces lo enseñarán. Y le pondrán pues un nombre rimbombante y vete tú a saber qué. Mira, a mí se me ocurre Final... No. Final Fantasy algo. No sé, yo creo que se acabará llamando Proyecto Magdalena y ya está. Y ellos mismos se lo comerán con patatas y ya está. Y en diciembre ya le pondrán otro nombre. Y será el SingStar 5. Sí, estas cosas son como son. Yo no veo ningún sentido un 3 de agosto. Pero ¿quién coño va a estar pendiente un 3 de agosto de eso? Bueno, yo no sé. Yo voy a estar de vacaciones. Así que a mí yo el 3 no, pero el 5 sí. Y el 5 desaparezco y estoy hasta el 25 de vacaciones. Así que alguien va a tener que actualizar la página, porque yo no voy a poder. Yo voy a dejar cosas programadas, pero bueno. Vaya usted a saber. Tenemos un bot en la página. Alguien va a tener que trabajar, no sé. Y si no, ponemos bueno, un cartel de abrimos en septiembre. Ponemos a Humphrey ahí con el en la playa. Como Snake, fumándose un cigarro. Tomándose un cigarro y con el bañador. Y ponemos la barra de esta cargando la página web. Se está instalando Games Ahare. No apague la consola. Lo que podemos hacer es ponerle el gorrico un poco así hacia atrás a Humphrey. Sí. Como ya desahogado, desenfadado. Queda, ¿no? En la playa ya. O una ya. Imagen de la reina de África, una cosa así. Ya veremos a ver. De todos modos, vamos ahora a escuchar un temilla de ese supergrupo llamado Velvet Revolver, formado por excomponentes de Guns N' Roses y el cantante de Stone Temple Pilots, Scott Weiland, con un temazo llamado Let It Roll, lo único aprovechable del mediocrísimo segundo disco. Vamos allá con él y después nos pondremos a hablar de los juegos que se vieron en la feria. Bueno, y si queréis pasamos a hablar de juegos, de lo que más os ha gustado, de lo que luego se presentó en el suelo, en el floor del evento y tal, que me comentaba esta mañana Mr. Bermellón que me ha enviado unas fotos que he puesto en el artículo y me dice, mira, esa foto en la que se ve cómo estaba la, a ver, voy a entrar en el artículo, me parece que es la tercera sí, foto, dice, así de lleno estaba. No había ni Dios, por lo que se ve. O sea, dice que tenías todo. Ni en una invasión zombie, ni en una invasión zombie, eso está así. Sí, por cierto, inciso, aprovecho para recomendar a todos nuestros lectores Guerra Mundial Z. Que lo terminé de leer ayer. Pues no he empezado, mira, lo tengo ahora mismo en las manos. Fíjate qué casualidad. Pues es fantástico, pero fantástico, de verdad. Lo tengo debajo de otro montón de libros pendientes. Es fantástico. Guerra Civil Z. No, Guerra Mundial Z, Guerra Mundial Z. Ah, Guerra Mundial Z. Sí, vale. Impresionante. Un libro fantástico. Yo ahora me he comprado el de Canción de Hielo y Fuego, el volumen número 1, el de Juego de Tronos, me parece que se llama, y es el que me voy a leer este verano. Pero ayer ya me desanimé un poco porque son como 800 páginas y creo que por lo que se ve está lleno de tramas políticas y nombres. Y yo soy de los que cuando va a haber una película tipo en la que aparecen más de 6 protagonistas, o sea, por ejemplo, Ocean's 11, ¿vale? Cuando sí, hablan son 11, cuando hablan de otro que no está en la habitación, yo nunca sé quién es. Y es que nunca me quedo con los nombres. Dile a Larry, y yo siempre le pregunto a mi mujer, ¿quién es Larry? Me dice el rubio, ah, vale. Dile a Chong, ¿quién es Chong? El chino, joder, ah, vale. No. Y hay cuatro rubios. Y por lo que se ve, en Juego de Tronos está lleno de referencias a nombres, cientos, miles de nombres. O sea que no sé si seré capaz de seguirlo, pero bueno. Me han dicho que es tan bueno que me lo tengo que leer por cojones. Los 5 libros de George R.R. Martin con su Canción de Hielo y Fuego. Pero bueno, de hecho este inciso seguimos hablando de... Y sin que nos den un duro. Que este es lo peor, que no nos dan un duro. Me cachis la mar. Por amor al arte todo. Por cierto, no sé, ¿de qué estábamos hablando? Se me ha olvidado. De los juegos que no se ha presentado gran cosa. Videojuegos, sí, si era eso. No se ha presentado gran cosa en el E3, la verdad. Nada, por lo menos de lo que ya hemos comentado, nada de lo que no lleváramos hablando mucho tiempo. Pues lo que hemos dicho, los dos títulos de PlayStation, el Insomniac este, como se no sé cuántos, y el Mag. Y bueno, es que no hay mucha más, es que no hay mucho más. Ya no podemos seguir especulando sobre el Alan Wake, porque es que directamente ese título ha pasado a estar desaparecido. Bueno, pero podemos comentar, si queréis, un poco de lo que se ha visto de Killzone 2, Resistance 2, Gears of War 2, todos los doses del mundo juntos. Todos los doses. Todos los doses. Yo es que me quedo con el Gears of War 2, a pesar de que el 1 no me acabó de gustar. Yo de todo el E3 me quedo con ese. Pues yo me alegro mucho por Gertrudis, porque bueno, sí. Sé que es el juego que siempre ha querido hacer. Sí, quería hacer su juego de marines. De marines sudorosos. Su cruce de. Sudorosos y machotes. Sé que era el juego que quería hacer y que todo lo que ha ido haciendo a lo largo de su vida pues iba encaminado a esto, y bueno, pues me alegro que tuviera éxito la primera parte y que saquen ahora la segunda. Sí, será divertido. Y bueno, ya está. Será divertido de jugar, pues, seguro. El primero a mí no me pareció el juegazo que todo el mundo decía, pero sí me parece un juego de 7.5-8. O sea, es un juego más que digno. Bueno, sí, es un matamarcianos bastante entretenido. Y el segundo, pues tiene pinta de ser lo mismo, pero más espectacular, con edificios y tal. Pero yo técnicamente me gusta mucho Killzone 2, técnicamente. Y eso que yo lo he jugado, quiero decir, y sé que tiene unas texturas todavía horrorosas, porque pero como shooter. Lo único que me da miedo es que se le ve muy genérico, o sea, no le veo innovar en absolutamente nada, cero. Pero bueno, ese es el problema que también tuvo la primera parte, de hecho, que... Sí, era un shooter más, ¿no? Coges de aquí, coges de allá, pero personalidad... En el diseño. ¿Sabes? Tampoco. El diseño es cojonudo. Es un diseño, los diseños a mí realmente me gustan mucho y los movimientos están muy bien. O sea, técnicamente es un juego que me gusta mucho, lo que pasa es que... Yo lo veo carente de alma, pero claro, hay que esperar a que salga el juego. O sea, también es verdad que lo que se ha enseñado es una pre-alfa. O sea, ni siquiera está en fase alfa, ¿no? Falta mucho todavía hasta que tenga el juego terminado. Resistance 2 no es técnicamente tan bruto, pero parece, pues, como todos los juegos de Insomniac, muy divertido. A mí me gustan los juegos de Insomniac. Resistance 2 también era un juego de 7, que también está muy bien, también era un pupurri de juegos, no tenía absolutamente nada original, pero era bastante entretenido también, no era la de quinta esencia, ni muchísimo menos. Gears of War 2, lo mismo, y qué más así más gordo que podamos decir que se ha hablado estos días de él. Bueno, yo me voy a quedar con un título que presento, pues me voy a quedar con una intro que presentó Ubisoft. I am alive. Vale, I'm alive, efectivamente. Ajá. es el nuevo juego de Ubisoft. De Jade Raymond. Además que tiene continuación en DS, ¿no? Que era Imagina Estar Alive o algo así. lo vi de refilón, estar vivo. No podría asegurarlo, Pues casi seguro, vamos. Casi nos vamos a quedar con ese juego, porque tiene así el Gen S Qua, ese fantástico que sabes. Este juego tiene algo. ¿El qué? No lo sé. Pero no se ha visto nada in-game, ¿no? Del juego. No, nada, no se ha visto nada. Y probablemente la intro sí que sea in-game, pero sea una. Una cinemática hecha con el motor. Cinemática con el motor, porque me parece que es el motor un poquitín más avanzado que el de Assassin's Creed. Vaya motor han hecho, ¿eh? Otra cosa al Assassin's Creed no se le puede. Quiero decir, a mí me aburre como una ostra, pero como motor. Tiene los bugs más divertidos que he visto probablemente en los últimos tiempos. Sí, sí, es... Esos muñecos ahí jugando con la pared. Esos soldaditos haciéndose un solitario. Me encanta. Sí, está muy bien. Tiene sus momentos fantásticos. Y este juego, pues, no sé, parece que... Tiene buena pinta. Sí, tiene el desde luego la como cinemática estupenda. Y luego, evidentemente, el mejor tráiler del E3, con mucha diferencia como tráiler, es el de la trilogía de Duke Nukem. Hombre. Bueno, eso había que ponerlo en la página principal, eso había que ponerlo. Es que son unos genios, o sea, se descojonan de absolutamente todo el mundo, ya se la sopla todo a estos tíos. Tú sabes que un tráiler parecido habíamos puesto nosotros. Sí, sí, cuando salió el tráiler de Duke Nukem Forever, sí. Cuando sale la primera imagen de la primera y con ahí esa, en el coche disparando la comunidad, esa gran comunidad que tienen todavía de gente fiel a Duke Nukem Forever y Duke Nukem y 3D Realms y demás, un tipo de la comunidad ya hizo un vídeo con esa banda sonora que hace otro fan, sí, sí, sí, toca la guitarra, y bueno, ellos copian lo que han hecho esta buena gente para presentar su trilogía esta de jueguecitos para Xbox Live Arcade o lo que sea. Y es que son, ya te digo, son fantásticos, son únicos. Vamos. Sí, sí. Eso es especie. Little Big Adventure o Little Big What the Fuck o Little Big Big Planet o Little Big no sé cuántos también tiene buena pinta. No es un juego que a mí me, no es el tipo de juego que a mí me guste, o sea, si no lo he cogido como mi juego favorito de E3 es porque sé que es un juego que a mí no me va a gustar, porque no quiero decir, no es el tipo de juego que a mí me motive eso de compartir estructuras y hacer cosas y tal. Luego igual me pongo a jugar con él y me tiro, yo lo probé también en Londres y pues, es como, no sé, es que es como el Garry's Mod, pero un poco más allá, es una cosa rara, es un... Porque, no, te está despertando tu lado homo y sí, te entraban ganas de ir a abrazar al tío que tenías al lado. Sí, entonces sí. Es ese rollo adorable que te está confundiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. No me gusta, porque cuando me pasa eso me empieza a picar el ojete y tengo miedo. Esos muñequitos de trapo con la lengua fuera. Prince of Persia está muy bien, es muy bonito, es muy muy bonito, a mí me parece que es, vamos, si mantiene la jugabilidad con esos gráficos y no es del todo lineal y tal, y tiene las fases de luchas también, pues puede ser muy chulo. Y el Red Faction, que prácticamente no se ha hablado del Red Faction, me parece una pasada. Luego no sé cómo será la jugabilidad, pero desde luego el vídeo a nivel técnico de todo lo que es capaz de mover en cuanto a físicas de edificios que se caen y de destrozos y tal, me parece espectacular. Sí, que puede ser un buen juego, lo que pasa es que tiene el lastre de que el anterior fue un auténtico desastre. Fue probablemente uno de los primeros shooters consolizados. Sí, para PS2, sí. Que aparecían en PC también. Uh-huh. Entonces la versión PC y la versión PS2, la verdad es que no se llevaban demasiado. Y yo creo que fue el primer shooter o de los primeros... El Red Faction 2, o como se llamará, no me acuerdo si lo llamaron de manera moderna, o sea, el nombre 2. Extreme o Red Faction. Sí, sí, sí, sí. Yo. Always sí, sí. Faction. Sí, sí, o Revenge, o vete tú a saber cualquier historia. Revenge, que, sí, sí. Revenge 2, etcétera. Bueno, y ese juego, bueno, era. No te podías perder, ¿eh? Todo resto. Sí, sí. Ahora podías. Todo resto y para adelante. Luego el tráiler de Kratos del nuevo God of War 3, que bueno, no dice nada, es un tráiler que está chulo y tal, pero no es una CGI que no aporta absolutamente nada. El tráiler de Operation Flashpoint 2, que también se vio, estuvo por allí, y bueno, también muy sí, chulo, pero tampoco, pero bueno, tampoco se ve nada. O sea, no. Este CGI es in-game, pero... Pues probablemente será con el motor del juego, casi seguro, creo yo, porque el motor que ya, tiene ahora pero... Codemasters también es bastante bruto, ¿eh? Sí, puede ser, pero vamos, que la noticia en sí no es si esto es CGI es in-game. Joder, ¿qué es el puto Operation Flashpoint? Ya, o sea, casi nada. Ya está, o sea, la continuación de un juegazo. Pero como la copa de un pino, además. ¿Qué más da que es CGI in-game si lo importante es que haya salido? Quiero decir que hay discusiones que se inician ahí en internet, que es que yo es que no entiendo de ninguna de las maneras. Pero bueno, el caso que hay ahí detrás ahora no va a estar Bohemia está con sus Armed Assault y demás. O sea, ahora es un estudio de Codemasters que van a hacer, pues, bueno, pero es Codemasters, ¿sabes? Si lo hubiera caído a otro, pues sí. Bueno, pero sí, puede salir buen juego. Y de sí, hecho, sí. La presentación para la prensa en el E3 es una presentación de tipo técnico, que no se ve nada del juego. Ya se ve que más que mira, una isla de tantos metros. Las animaciones están muy curradas. Y bueno, te sacan a los tíos con las bombillitas en el cuerpo. Que las animaciones fantásticas. Que el que los cambios de tiempo, de no sé qué, tal. Pero del juego no se ve nada. No se ve. Y tampoco se, bueno, bueno, en el E3. La tónica del E3. Y tampoco. Tampoco vamos a crucificarles. No, no. De hecho, eso es lo que se tragaba la prensa, sobre todo, ¿no? Presentaciones en cuartos oscuros. Sí. Con la única. ¿Cómo le gusta la prensa los cuartos oscuros? Claro. Ahí es donde nadie ve el fajo de billetes que pasa, ¿sabes? De mano en mano. Contra más oscuro el cuarto, mejor. Ahí es donde se pasa. Efectivamente, con la única luz de la pantalla de alta definición. Entonces te meten en el cuarto, te ponen la lucecita y te empiezan a contar y tal, y entonces es cuando empiezan a repartir los sobres. Esto la gente no lo sabe y esto tiene que salir a la luz. Sí. Lo contamos aquí en nuestro podcast. Sí, sí. Y el... Más dicen, tú eres el de Game Sahara, despacho 101, por favor. Y desgraciadamente no hay sobres. Y me vas entrando de rodillas. Me vas entrando de rodillas. El Civilization Revolution. Pasa por aquí. Oye, el Civilization Revolution está muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo. Vamos a ver, es una consolización y tal bastante evidente del título, pero se maneja muy bien con el pad y yo pensaba que iba a ser un desastre, pero bueno, al ser por turnos la verdad es que se maneja muy bien, las partidas son de 50 minutos, una hora y es muy divertido, de verdad. Este lo hace la propia Firaxis, ¿no? Creo que sí. Lo han... Esa gente ha metido la pata alguna vez. Bueno, sobre todo los puristas y demás suelen cargar con la tercera parte de Civilization. Imagino porque el peso de la segunda parte es muy considerable, ¿no? Y entonces ahora en la cuarta, con sus expansiones y tal, lo arreglaron bastante, lo dejaron un juego bastante majo y ahora claro, el salto a la consola pues era un poco... Pero hay que reconocer que les ha quedado bien, ¿eh? Engancha de la hostia, uh-huh. Pero de la hostia. Pues una ¿qué os pareció el nuevo Wolfenstein? ¿Visteis? Eso sí es un what the fuck, pero... Total y absolutamente. Y bienvenidos al año 2003, pero... Pero completamente, yo me quedé muerto, digo, bueno... Pues si ya el anterior a mí no me gustó mucho, la verdad. El multijugador sí, me gustó muchísimo. Lo jugué una barbaridad, sí, además. Es que el multijugador muy bueno y lo que luego salió de ahí, el Enemy Territory, vamos, acojonante de bueno. Fantástico. Pero a mí el Return to Castle Wolfenstein, yo me lo pasé, pero teta con el juego. A mí me encantó. ¿El single player o el multijugador? No, los dos, ¿eh? Single player lo cogí, vamos, pero con muchísimo, muchísimo gusto. Y luego el multijugador, pues bueno, le estuvimos dando caña. Yo es que pocas cosas hay más placenteras en la vida que llevar un lanzallamas. Eso iba a comentar. En un búnker. Lo del lanzallamas es brutal. O sea, es que fue la primera vez que yo me metía en un búnker y dije, ya os vais a cagar, hijos de puta. Era buenísimo. Sí, sí. O sea, esa... Porque luego mueres, evidentemente. Porque sí. El asalto frontal no suele acabar bien. No, pero esa... Bueno, y Postal 3, Postal 3 es horroroso. Uf. Bueno, no. Estamos descendiendo ya en la escala, ¿eh? Sí. Horroroso. Sí, estamos... Cuando hemos empezado con Refaction, digo, ay, Dios mío. Y ahora ya... Es que quería hablar, ahora que habéis comentado lo del lanzallamas, el cooperativo del próximo Call of Duty, sí. Es un cooperativo para 4, también va a estar divertido. Sí. Tenía buena pinta el vídeo que sacaron, a pantalla partida, salían dos personitas jugando y de vez en cuando sacaban el lanzallamas y bien, pues nada, para hacer... El pirómano un poco, ese pirómano que tenemos dentro. Sí, déjalo salir. Imaginas el pirómano. Claro, entonces, y por la noche pasa lo que pasa después, que al baño y no te has enterado, en fin. Pero sí que puede estar divertido el nuevo Call of Duty, aunque sea otra vez lo mismo. Sí, bueno, el multijugador es uno de los juegos más jugados ahora mismo de del mundo mundial. Sí, pero bueno, a mí no me, sí, no me mata, me parece un Counter Strike un poquito más avanzado con tal, pero vamos, la gente está súper enganchada. No sé. Estamos hablando del 4. Del 4. Del Call of Duty 4. Bueno, no, Astrago hablaba del 5, pero yo hablaba del 4, del multijugador del 4, que es el que ahora está arrasando y que la gente... La verdad es que es divertido, pero bueno, es un Counter Strike con mejores gráficos y con... Bueno, que vas comprando armas y vas teniendo acceso a medida que haces más puntos a diferente equipamiento y tal y cual, y que entonces cambia un poco tu forma de jugar en función de si llevas... detector de granadas, por ejemplo, o tal, o sea, de minas, mm-hmm. Quiero decir, está chulo, la verdad es que está chulo. Sí, pero bueno, a mí me pasa mucho como, bueno, no, me ha pasado exactamente lo mismo que con el Fear. O sea, son juegos que, bueno, sí, me lo he pasado medianamente bien jugando, pero cuando ha llegado el final, con mayúsculas, pongo comillas otra vez, cuando llega al final he dicho, santa madre de Dios, esto es cojonudo. El final, pero cojonudo. ¿Te refieres al final del Call of Duty? Sí, al final del Fear, el final del Call of Duty 4. El final del el final táctica de... Tactical Nuke. Ay, mierda, ¿ves? Esto ha sido spoiler. Pero bueno. Si sois unos tristes y no tenéis 70 euros para compraros el juego de salida, pues yo qué quieras que te diga, tío. Sí, así van las cosas. Y si no concursad en nuestros concursos, sí, que regalamos 4 Call of Duties. En su día. Ah, sí, sí. Hicimos un concurso. Es verdad. Ya no me acuerdo. Regalamos tantas cosas que ya no me acuerdo. Esto es un no parar. En noviembre serán 5. Habrá más. Seremos más conocidos. Por el culo de la Inco. ¿Cuándo? ¿En noviembre? Call of Duty 5. Sí, me parece que sale en noviembre este también. Ah, por ahí. No puede perderse la fiesta. La fiesta, efectivamente. Claro. Call of Duty tiene que estar ahí. Al pie del cañón. Y al pie del cañón es lo que estaban los Junkyard, la banda angelina de finales de los 80, principios de los 90, que nos trae este magnífico tema, injustamente infravalorados por prensa y crítica, pero probablemente una de las mejores bandas de todos los tiempos. I got all the time in the world, tengo todo el tiempo del mundo, que es justo lo que yo no tengo, y aquí estoy editando esta puta mierda de podcast. Vamos allá con ellos. I got love. Bueno, para no alargarnos ya mucho más, si queréis ahora hacemos un comentario cada uno de los juegos que estamos jugando. Pero un momento, si quedan 6 minutos para llegar a la hora. Por eso, y ya terminamos. Ah, vale, por eso. Pues ten en cuenta que luego le voy a meter unas cuantas canciones por en medio y, bueno, aún lo alargaremos hasta la hora y media o dos horas. fácilmente. Qué raro. Sí, dime, continúa. No, pues yo ahora mismo jugando al sí. Civilization Revolution, que me parece muy divertido. Sí. Es un juego estupendo y engancha como pocos. El Free Space 2, que lo he vuelto a reinstalar con todas las. Muy bien. Todo lo que un usuario lo puso en la página principal, que hay un enlace para bajarte todo lo que ha ido haciendo la comunidad en un solo archivo, y es realmente acojonante lo que han hecho, pero acojonante, es que se ve magnífico. ¿Es ese pack que te pones a bajar, se actualiza solo? Sí, y una barbaridad. Pero como 2 gigas de descarga. Sí, y... sí. Bueno, es magnífico, porque juegas al Free Space original, tienes misiones diferentes, tienes otras historias, qué bien, francamente. Y juegas con el motor del Fear Space 2, pero con texturas nuevas, con sombras dinámicas, bueno, la polla. Pixel shaders, vertex shaders y todas esas cosas. ¡Oh, Dios mío! El top spin 3, que es mejor que el 2, pero no es tan bueno como el 1. Ni será tan bueno como el 4, evidentemente. Y ni será tan bueno como el 4. Que es el lo que pasa es que es un poco desesperante. Es un poco desesperante, por lo menos yo lo estoy jugando en PS3. Y para un juego que no se instala, me cago en su puta madre. Si yo tenía que haber un juego que se tendría que haber instalado, es el Alto Spin 3. Porque carga pantalla cada 3 segundos. O sea, carga la pantalla de estadísticas. Está cargando. Termina de cargar la pantalla de estadísticas. Le das a siguiente, vuelve a cargar. Para ver el perfil del jugador. Le das a entrar a cambiarte la camiseta, vuelve a cargar. Al 12 pasaba algo parecido. Bueno, pues el 3 es brutal. O sea, estás jugando, por ejemplo, cuartos de final, semifinal y final de Wimbledon, ¿vale? Juegas contra un fulano, cargas, por supuesto. Terminas de jugar contra el fulano y para jugar contra el siguiente fulano no tienes la opción de, venga, quiero jugar ya el partido contra el siguiente. No, sales al menú, vuelve a cargar el menú. Cuando estás en el menú y le das a que quieres actualizar, porque te van dando puntos a medida que vas ganando partidos, ¿vale? Y los puedes invertir, es un poco rol. Lo puedes meter en tu derecha, tu izquierda, tu drive, tu saque, tu volea, tal. Entonces, vuelve a cargar esa pantalla. Le das a guardar, porque has distribuido tus puntos en las características en las que quieres evolucionar el jugador. Vuelve a guardar y vuelve a cargar. Y luego ya le das a jugar el siguiente partido y vuelve a cargar. Entonces, es un juego que estás jugando 10 minutos y viendo pantallas de carga media hora. En ese aspecto es un soberano coñazo, pero como juego de tenis está muy bien. Es más simulador que arcade y es bastante difícil. El único pero que le pongo por ahora, después de llevar 50 o 60 partidos jugados, es que la evolución se va notando poco en el jugador, la verdad. No. Y te coges a Federer, te pones a jugar un partido con Federer y tampoco es que... ¿Nadal? Nadal está en PS3 solo. Es de esas exclusivas estúpidas que hay en el mundo de las consolas. Vale. Pero, bueno, no está mal. No es una maravilla, pero es un buen juego de tenis. Y luego empecé el Alone in the Dark y lo he dejado para cuando tenga algo más de paciencia, porque es un juego que requiere un poco de cariño. Porque bordea el abismo del truño burruño, acercándose a momentos de Dios, qué pedazo de juego, y para volverse a caer a los 10 minutos siguientes en pero qué cojones es esto, qué chapuza han hecho aquí. Entonces es un juego como extraño, es un juego diferente, pero yo creo que aún así merece la pena ser jugado. Cuando ocurre eso en un juego, a mí me da la sensación de que el equipo de desarrollo es como si hubiera subequipos, ¿no? O sea, este equipo de desarrollo está dividido en cuatro secciones. Sí. Y estos se van a dedicar a este trozo del juego. Sí. O a las fases de conducción, o a las fases de ir por sitios oscuros, o de sustos, o lo que sea. Y otros y yo qué sé, y la de administración se van a encargar de diseñar la parte esta y sale un truño de mucho cuidado. Estos altibajos así tan tremendo, sí, la verdad es que sí, eso, es curioso. No, desde luego no parece que haya tenido un desarrollo muy estable el juego, porque se han quedado como muchas cosas, algunas muy bien y otras muy muy mal. Entonces no sé, es una mezcla rara de juego, la verdad, muy rara. No, porque no es como la, no es como de las partes, pues sí, pero no es como el Hulk, como el Hulk, que es un juego homogéneo, es una puta mierda de principio a fin. Quiero decir, todo es una mierda en el Hulk, los gráficos, la física, todo, pero son coherentes. Quiero decir, todos los que estaban implicados allí han hecho una mierda de trabajo. Hasta el superhéroe era una mierda. Todo esto. Ay, Dios, lo que ha dicho. Ay, Dios. Madre mía, esto sí que nos va a dar visitas. Esto es que... Hola, Meneame. No, Meneame no, pero vemos. Se van a pasar por aquí los de Atlo o la cárcel de papel y nos van a dar para el culo. Los fans de Bruce. De Bruce Wayne. Bueno, ¿y a qué estás jugando tú, Fucsia? Pues mira, ahí te puedo decir lo que tengo encima de la mesa ahora. Tengo el GTA 4, que lo jugué... Bueno, es que me ha corrido como cualquier otro GTA. Lo he jugado una semana y aquí se ha quedado la caja. Sí. Probablemente uno de los controles más what the fuck que me he encontrado en tercera persona. No me he entendido. Es que el problema es que el juego y yo no nos entendemos. O sea, yo intento controlar al personaje... Sí. Y el personaje no se deja. Sí. Entonces no hay conexión. No hay conexión. Él sube por las escaleras, se pone delante de las escaleras y se lo piensa. Sí, eso es así. Se lo piensa, gira. Joder, no me hagas girar de golpe, porque tengo que girar el cuello. No estoy programado para girar el cuello. Tengo que girar todo el cuerpo y además giro haciendo una circunferencia. No me hago con él. A mí tampoco me ha vuelto loco, No. O sea, por lo que sea. No, y tengo aquí los mandos, tengo dos. Y llevo desde los 300.000 años usando mandos y no lo controlo. En fin, tengo después el. Bueno, encontré las cajas del. Estaban escondidas en un sitio recóndito que no os voy a decir. De Diablo. Del Diablo 2. Este rollo del anuncio de la tercera parte y demás. ¿Te has puesto con él? Pues me entró a gusanillo de nuevo y probablemente sea el juego que más he instalado pues de siempre, como unas 20 veces. Lo he instalado en un monitor de 1680x1050. Eso es horroroso. O sea, lo que es horroroso. No. Pero vamos, ves los píxeles, vamos, no ya como puño, cabezas de bebé, si así me, lo encuentras si todo. Si me acerco al monitor, me dejo un ojo. O sea, es que, pero no del daño, del. No, es que me pego con una esquina de un píxel, seguro. Pues ya está, tío, diablo, el puto infierno. El puto infierno del píxel. Pero bueno, para todo hay solución, y como buen pecero, pues me voy a Google y busco una solución. Hay una solución para ponerlo a 1024x768, que hace ahí un escalado bastante guarrete. Y bueno, te sigues encontrando esos píxeles, pero ya es como otra cosica, ¿no? Sí. Es otra cosa. Sí. Y bien, pues nada, pues he jugado un poco y también lo he dejado. Bien, después está el freelancer. Aprovechando que el clan de LAN está casi a punto de terminar la traducción, pues me he acercado al juego este. Y la verdad es que es bastante, bastante entretenido. ¿Ese es el de Microsoft, el que sacó Microsoft? El de Microsoft. Y cuando ves el mapa, te preguntas, ¿cómo metían esto en un CD? O sea, todo el universo, todos los planetas, que no vas al planeta, o sea, no haces como... Lo que pedía el otro día Black, por ejemplo, en un post de la página. Sí, que ahí, vamos, el hombre se emocionó, y lo quiero, I want it all. Sí, claro, sí. Y quiero putas. Claro. Y un bar, quiero que haya un bar. Esto, en cada planeta. Claro, la gente no lo sabe, lo tenemos encerrado al mozo en un sitio y de vez en cuando lo soltamos. Pero una cosa que lo que estaba pidiendo un poco era lo de precursors, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, venía. Bueno, es lo que te venden. Tienes una nave espacial, pues viajas a otros planetas, pues bueno. O sea, ¿estoy en un planeta o no he salido del mismo? Porque para ver un par de kilómetros cuadrados, pues tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el juego es apañadico y pues, apañado y está bastante, bastante curioso. Y después, pues tengo como unos, sin exagerar, unos 30 iconos de juegos en el escritorio. Joder. O sea, tengo el Diablo 2, tengo Homeworld 2. Hostia, el Homeworld 2, madre mía. De estrategia, que te pones a jugar y crees que estás en un programa de 3D. Porque ahora cómo controlo la nave, ahora la giro, ahora no sé qué, ahora la sí, sí. Lo instalo, lo tengo ahí y lo mantengo pues... Para esos ratos de asueto estúpidos en los que te apetece manejar una aplicación 3D. Ahí está. Claro. Hay que echarle horas, ¿eh? Es jodido, pero hay que echarle horas y acaba siendo gratificante, por así decirlo. Pero luego comparas todas las horas que has perdido y dices, uff, no sé yo si acababa mereciendo la pena, ¿eh? Sí, es lo que me pasa a mí con el Top Spin, más o menos. Bueno, el icono al menos es bastante interesante. Bueno, tengo dos o tres o cuatro, espera un momento, trackmanías, un montón de trackmanías, gratuitos, no gratuitos, de todos los colores. Tengo también el CF3, no sé, de este aún lo cogeré por banda también. El 2, Civilization, Fallout 2, Europa Universalis 3, bueno, tengo aquí... Todos los juegos son de que me pongo a jugar y paso 300.000 horas dándole. No hace otra cosa. Lo que pasa es que amontono iconos de juegos en mi escritorio. Así viene la gente y dice, mira, todos estos me los he pasado. Sufres del, hombre, del síndrome de Diógenes digital. Sí, sí. Nadie pone una resolución de 1680 si no es para llenar todo el escritorio de iconos, para decir, todavía me caben 20 iconos más de juegos. Bueno, yo miro el juego a ver si soporta esa resolución. Si no la soporta, pues hay que buscar esa solución. 3 horas buscando la solución para la resolución. Eso es otro de los males que sufrimos los jugadores de PC, que muchas veces reinstalamos juegos antiguos y nos ponemos con ellos con muchísima ilusión a ver si conseguimos hacerlos funcionar. Y una vez que los has conseguido funcionar y juegas media hora, los abandonas. Ya lo he hecho funcionar. ¿Qué me vas a contar? Ese es un mal jugador de PC. Nos pasa a todos, vamos. Y después mi Nintendo DS que tiene una vida nueva desde hace unos días. ¿A qué le estás atizando en la DS? Pues la verdad es que... tengo sin terminar el Kirby y el pincel WTF. Tengo un juego fantástico de minijuegos. Fantástico para ir al baño. Ah, coño, ese me lo comentaste. Ese me tengo que hacer con ese juego. Sí, el de los minijuegos. Tengo que encontrar, a ver si localizo aquí la caja, te diré cuál es. Pero fantástico. O sea, de bolos, de dardos. Un juego de habilidad. Muy bien. Y nada, pues me la llevo al baño, porque en el baño pues es cómoda, es llevable, es manejable, pesa poco, sí. Y me acompaña a esos sitios. Sí. Y bueno, el Devil May Cry 4 también está por ahí, veo la caja, que este sí que lo terminaré este verano. Ese te lo terminas, vale. Este me lo acabo. Que tiene buena. Esta me la acabo, parece que de repente nos hemos puesto a hablar de unanismo. Esta me la acabo y me voy a la cama. Esto es lo que le decías al de la puerta, ¿no? Que me acabo esta. Me acabo esta y me voy. Que me acabo esta. Que es la última. Claro. Claro. Pero bueno, y más o menos esto es lo que juego. Ya está bien. ¿Y el señor verde? El señor verde últimamente está jugando muy poco o nada. Pero bueno, a veces me acerco por el comedor y digo, ostras, si no me acabe el Super Mario Galaxy, vamos a jugar un ratico. Luego digo, ostras, si tampoco me acabe el Metroid Prime 3, bueno, pues vamos a jugar un ratico. Entonces me cojo el skate o me pongo el Def Jam Icon. El Def Jam Icon, qué huevo, bueno, qué huevos tienes. Juegas al Def. No, mira, estamos en un país en el que todavía se puede decir negratas. Entonces, ver un montón de negratas hundiéndose la caja torácica y el cráneo a base de patadas contra cajas de madera y contra cristales a ritmo de hip hop, a mí, vamos, me parece un juegazo tremendo. Dios mío, era horroroso. Además, ese es el que se jugaba que tenías que coordinar los golpes con el ritmo de la música. Que no. Si es que... Ay, podías coordinar la musiquita con los golpes, hombre. Hablando de negratas, ¿habéis leído la... esa polémica que hay con Resident Evil? Bueno, es la estupidez más grande, es la estupidez polémica... más grande que he oído en mi vida. Sí, sí. Totalmente idiota, pero vamos, a mí lo que me parece asombroso es que salgan desde la propia desarrolladora diciendo, no somos racistas, hay negros desarrollando el juego. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y además tenemos dos que nos traen las pizzas. Es que no digas nada, por Dios. Pero ¿para qué se justifican? O sea, es que es justificarse ante la mayor idiotez. Yo cada día pienso más que realmente lo fomentan ellos mismos para desde sí, debe ser, sí, no sé. No puede haber tanto estúpido suelto por el mundo. Sí. O sea, no hay demasiadas polémicas y sí, no siempre están seguro que... detrás los mismos. Sí. Pero bueno, no sé. Pero bueno, ya para acabar, porque la cosa se está haciendo larga, para nuestros oyentes, pues todavía más larga. al que estoy jugando, porque estoy preparando aquí un super artículo de la Jarepedia, es Close Combat 5. ¿Coño? Invasión de Normandía. Juego de estrategia, año 99, 2000, si no recuerdo mal. Y bueno, de toda la saga, pues el que más me gusta, junto con el Close Combat 2, que es un puente muy lejano sobre la operación Market Garden, sobre Holanda, y el 5 la verdad es que está muy bien, es un juego que siempre tengo por ahí, instalo y digo, me lo voy a trabajar en profundidad y haremos un articulico interesante. Pues fue el primer juego donde realmente descubrí que lo que más me excitaba era coger un lanzallamas y achicharrar nazis, o sea, y lo digo... Y que quede constancia, me parece, ya lo he dicho más de una vez, pero vamos, ver ahí un pequeño personajito, nada, formado por 15 píxeles, lanzarse ahí contra todo un tanque con su lanzallamas y freír a la tripulación, y todo sale quemando, y claro, son pequeñitos y al mismo tiempo, no sé, o sea, les coges como ternura, ¿no? Pues son así pequeñitos, es un rollo como con los Lemmings, ¿no? Lo que pasa es que aquí en vez de... ir ellos predispuestos al suicidio, pues los envías tú. Que a fin de cuentas, bueno, es lo que se hace en la se guerra. Les coge cariño. Un gran juego. Además, de hecho, bueno, el Close Combat, el 1 y el 2, me parece que es Abandonware y todavía se puede descargar. El 5 ya no. Pero el 2, si se le puede echar un vistazo, la verdad es que está muy bien. Bueno, pues igual le echo un vistazo. Lo que estoy jugando, a ver si al volver de vacaciones, pues ya lo tenemos todo concluido. Los primeros Close Combat, ¿verdad? Sí, los primeros, o sea, yo llego el Close Combat 5, de ahí hacia adelante, para mí no existe nada. No sé, pero ¿no eran de estos así que está el mapa formado por hexágonos? Bueno, a ver, es vista cenital, es vista desde arriba. Vale. No, tú dices, vale, pero no, bueno, tú dices el Panzer. Panzer. Sí, bueno, que era un mapa de Europa. Exacto. Sí, va como si fuera un juego de tablero. Sí, exacto. Este es juego de estrategia, pero no es por turnos, este es tiempo real. Sí. O sea, por decirlo de alguna manera, viene a ser un poco como el Shogun Total War, ¿vale? Que por un lado tienes el mapa general donde vas moviendo las unidades y luego ya tienes lo que es la batalla, pero evidentemente pues en el año 2000 pues esto no era 3D. Entonces todas las batallas pues era desde arriba y con tus sprites ahí dando caña. Muy bonito, muy bonito. Entrañable. Muy bien. Admirable. Sí. Si soporta 1680. Bueno, la verdad es que 800x600, si lo subo un poco más, Revienta, revienta, revienta. No, pantalla completa, pantalla completa. Monitor de 19, 800x600, pantalla completa. Yo necesito tener todos los indicadores. Fatiga, moral, pues munición, el mapa pequeñito, el mapa de las unidades. Y al final el campo de batalla se reduce, pues, no sé, a un par de centímetros cuadrados, pero yo ya me aclaro. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues, chicos, hasta aquí. Ya podemos respirar. Ha sido un placer hacer esto. Hasta aquí, nuevamente podcast. Sin guión. Y sin guión, una vez más, lo hemos conseguido. Gracias a todos los que nos habéis escuchado en estas casi 2 horas de podcast. Porque ahora mismo son 1 hora y cuarto, pero le pienso meter 10 o 12 canciones por el medio. Y nada, un placer haber estado aquí para vosotros, contándoos lo que ya sabíais. Bueno, hasta la próxima, chavales. Hasta la próxima, señores. Un placer.